observar que hemos verificado los trabajos que se han concretado y aquellos que estamos en plena ejecución para la mejora permanente del paseo. Y yo quiero agradecer a toda la gente que ha trabajado, felicitarlo a Claudio por la pasión que pone cuando hace las cosas, a todo el equipo de la Secretaría de Obras Públicas, al personal municipal, a Raúl Gallardo por su trabajo artístico, a las empresas que también trabajan complementando el trabajo municipal, a todos los que en definitiva han colaborado para que no solo el patrimonio arquitectónico, escultórico del parque pueda lucir de la mejor manera, sino también algo que estábamos omitiendo es que se está trabajando mucho en lo fitosanitario, es decir, preservar, que es parte del patrimonio del parque, del patrimonio natural del parque, la forestación, todo el paisaje, no solo preservarlo, sino ir reemplazando cuando hay especies que por algún motivo desaparecen, y hacer un control permanente y un mantenimiento. Ahí está el ingeniero Godoy, que está encargado de esta tarea. Y como podríamos decir, como frutilla del postre de todo lo que estamos haciendo, queremos contarles que en poquito tiempo más, estimamos que a fin de mes aproximadamente, vamos a estar formalizando el llamado a licitación pública para concretar dos obras complementarias que tienen que ver también con la rejerarquización del paseo. Por un lado, la reconstrucción de las compuertas del parque, una obra que tiene que ver, en primer lugar, con mejorar la situación hídrica, la situación hidráulica del sector, y en esto quiero destacar una vez más el trabajo integrado que estamos llevando adelante con el Comité Hídrico, el Comité de Control de Gestión del Plan de Obras Hídricas, que viene trabajando de manera ininterrumpida desde el año 2002. Hoy nos acompañan varios de sus integrantes, está el ingeniero Piazza, Juan Bassano, Ernesto Currese, y no sé si me olvido de alguien. Quiero reconocer públicamente la labor silenciosa que junto con la Dirección de Hidráulica vienen realizando, reuniéndose todos los meses, reitero, desde el año 2002, desde que emprendimos un ambicioso plan de trabajos y obras hídricas, colaborando en la planificación y en el control de gestión de los fondos que se invierte, que son los fondos afectados, los fondos específicos que pagan los contribuyentes con las distintas tasas. Entonces, la reconstrucción de la compuerta, ahora el ingeniero Comparato les va a contar, tiene un tratamiento que va a permitir mejorar el escurrimiento de las aguas, y al mismo tiempo también con un sistema similar al que emplazamos cuando hicimos las nuevas compuertas del balneario, un sistema de fácil movilidad, de que pueda ser fácilmente rebatible. Buscamos elevar el nivel de agua para alimentar los canales internos, como hace muchas décadas tuvo el parque, y yo creo que va a permitir recuperar el esplendor definitivo, el esplendor fundacional del parque, que justamente los canales con agua forman parte del paisaje. Y junto con las compuertas también se va a construir en otro lugar, pero es una obra, o sea, las dos obras se van a licitar juntas. Vamos a construir nuevamente el puente que nos vincula con el otro sector del parque, el sector que está enfrente, el viejo puente amarillo que tantos azuleños recuerdan, nos va a permitir vincular nuevamente ambas márgenes para luego poder aprovechar con mayor intensidad las 4 hectáreas que están del otro lado del arroyo, donde pensamos mantener el actual campo de jineteada, pero además construir una pista de atletismo para que allí puedan desarrollarse actividades físicas, no solo para la tanta gente que viene a caminar al lugar, sino fundamentalmente las escuelas nos están pidiendo tener mayor espacio, porque ya los espacios que tiene la ciudad están bastante saturados, espacios para la actividad física de los colegios. En esta primera etapa está previsto entonces las compuertas y el puente, y en futuras etapas se irá armando el sector, el sector deportivo, con los sanitarios correspondientes para ir dotando de la infraestructura necesaria. Así que finalmente yo quiero nuevamente agradecer a todos los que están colaborando en todas estas estrategias de mejoramiento de este sector, y le voy a pedir al ingeniero Barreca, nuestro director de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda, y al ingeniero Comparato, director de Hidráulica, quien junto con Andrea Lescano, que forma parte del equipo técnico de la Dirección de Hidráulica, han planificado los trabajos que se van a informar ahora.